ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Lunes 25 de junio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Emmanuel Hitler. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro pide a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cerrar sus filas. Venezuela se encamina a una recuperación económica. Correo del Orinoco continúa su ruta bicentenaria. Cumbre de Unión Europea sobre inmigración acaba sin acuerdos. Nacionales. A propósito de los 197 años de la Batalla de Carabobo y el Día del Ejército Bolivariano, el presidente Nicolás Maduro pidió a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana cerrar filas ante la traición. Somos los hijos de Chávez, los que le decimos no al imperialismo, no a oligarquía bogotana. Nos tienen envidia y odian a Venezuela. General en jefe Vladimir Padrino, almirante en jefe Ceballos, mayor general Suárez Churio, mayores generales, almirantes, comandantes de la Armada Bolivariana, de la Aviación Bolivariana, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Milicia Nacional Bolivariana, ejército, querido ejército, es oligarquía que tiene envidia y odio a nuestra Fuerza Armada y pretende ver una Fuerza Armada Nacional Bolivariana dividida y enfrentada entre sí. ¡Alerta, ejército! ¡Alerta, Fuerza Armada! ¡A cerrar filas! ¡Rodilla en tierra! ¡En combate contra la traición! ¡En combate contra la oligarquía! ¡En combate por la unión y la defensa de la identidad y la dignidad nacional! ¡Alerta! ¡Guardia en alto! También el jefe de Estado reivindicó a la Fuerza Armada Bolivariana en su día y conmemoró las fiestas de San Juan Bautista, celebradas hasta ayer 24 de junio. Hoy quiero ratificar mi felicitación y reconocimiento al Ejército de los Libertadores, al Ejército Nacional Bolivariano. En su día no podía ser mejor el día para conmemorar las glorias de nuestro ejército que el día de la victoria de Carabobo, el día que hicimos morder el polvo de la derrota al ejército imperial español que estuvo 300 años dominando a los pueblos de esta tierra. Honor y gloria al ejército. Felicidades a todos sus oficiales, a todos los soldados, a todas las soldadas del Ejército Nacional Bolivariano. Igual, hoy 24 de junio, quiero saludar al pueblo de Venezuela en la fiesta de San Juan Bautista. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. El periodista José Vicente Rangel aseguró que luego de las elecciones del 20 de mayo, el país se encamina en la recuperación económica, tomando en cuenta los cambios en el gabinete ejecutivo para hacer frente a la situación que atraviesa Venezuela. A partir de la victoria electoral del 20 de mayo, se observa la toma de decisiones por parte del presidente Nicolás Maduro, que seguramente repercutirán en la marcha de las instituciones y en la recuperación económica del país. Desde luego, se impone que el ritmo se mantenga y que en él participe no solo el jefe del Estado, sino todo el equipo de gobierno. La complejidad de los problemas que aquejan al país así lo exige y cabe presumir que las modificaciones y cambios en el gabinete obedecen a tales requerimientos. Me parece, por ejemplo, que el gabinete se fortalece con la incorporación efectuada. Ahora bien, no basta tampoco con caras nuevas en los ministerios y con la presentación de planes. Estamos en un momento en que lo que cuenta es la capacidad de ejecución y la eficiencia de la conducción. Hay que tomar distancia de las ilusiones para tomar contacto con la realidad, para enfrentar con decisión la cruda realidad. Y la cruda realidad no es otra que el precio obsceno de los productos de primera necesidad. Es decir, la papa de la gente, la comida, la especulación de las mafias que burlan todo tipo de control, la realizan prácticamente de manera impune. Por otro lado, en su programa José Vicente Hoy también presentó el último estudio de la encuesta Interlaces, el cual expone que 76% de las y los venezolanos están en desacuerdo con una intervención internacional en el país. 4 de mayo al 9 de junio 2018. Resultados. ¿Usted considera que la decisión de algunos partidos de oposición de no participar en las pasadas elecciones presidenciales del 20 de mayo fue correcta o incorrecta? 68% incorrecta, 31% correcta. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con convocar nuevamente elecciones presidenciales para finales de este año, tal como lo han planteado algunos dirigentes de la oposición? 56% en desacuerdo, 43% de acuerdo. ¿Usted estaría de acuerdo o en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 73% en desacuerdo, 25% de acuerdo. ¿Estaría de acuerdo o en desacuerdo con que haya una intervención internacional en Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder? 76% en desacuerdo, 23% de acuerdo. Somos cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, extendió este domingo sus felicitaciones al pueblo y al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por su victoria en los comicios celebrados en ese país y que resultó electo con el 53,82% de los votos. A continuación, escuchemos el comunicado emitido por la Cancillería de la República. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en nombre del pueblo y del gobierno bolivariano, felicita efusivamente al presidente de la República de Turquía por su reelección presidencial, así como a la coalición Alianza Popular por la victoria obtenida en el Parlamento turco en los comicios de este 24 de junio. En esta histórica jornada, el pueblo turco se ha expresado democráticamente, confirmando el apoyo mayoritario al consolidado liderazgo de Recep Tayyip Erdogan, quien se convierte así en el primer presidente ejecutivo de la República de Turquía tras la exitosa reforma política adelantada por su gobierno. Esta nueva victoria ocurre a pesar de las groseras pretensiones internacionales, los ataques a la moneda nacional y la campaña demonizadora contra el país. El pueblo llano de Turquía reconoce a quien ha garantizado el periodo más largo de estabilidad económica, social y política, quien les devolvió la dignidad y el orgullo por su identidad, llevando a la nación a convertirse en una potencia emergente. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela saluda al hermano pueblo de la República de Turquía por su alta expresión de civismo, por su elevada conciencia política y profundo compromiso con la tradición democrática turca. Venezuela manifiesta su voluntad de continuar afianzando los vínculos de amistad y cooperación estratégica con Turquía, así como el trabajo compartido por la consolidación de un mundo multipolar de justicia, armonía y paz entre las naciones. Los presidentes Nicolás Maduro Moros y Recep Tayyip Erdogan tienen por delante el desafío de un largo camino de trabajo conjunto y productivo de beneficio mutuo para sus pueblos. Son las 12:30. Tweets del día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemoró los 183 años de la siembra de la negra Hipólita, quien amamantó desde temprana edad y logró establecer un vínculo materno y determinante en la vida del libertador. Hipólita Bolívar es la expresión de amor incondicional, escribió el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. En otras latitudes. Pese a que la inmigración fue un tema principal de la cumbre de los países de la Unión Europea celebrada este domingo, esta reunión finalizó sin acuerdos concretos. La periodista de RT, Julia Murial, nos detalla. Realmente no hay una posición común. Esto es lo que ya Merkel ha pasado a aceptar. Pasó como una etapa de aceptación y de pragmatismo de decir que no van a tener necesariamente una posición en común, pero que sin embargo hay que seguir, por supuesto, adelante. Como vos decías, hubo una reunión de emergencia a la que, sobre migración, a la que fueron 16 de los 28 países. Entonces, lo que Merkel dice es no se puede esperar a que estemos los 28, a que estemos los 28 de acuerdo. Vamos a escuchar cómo lo decían sus propias palabras. Ahora hablamos de acuerdos bilaterales y trilaterales para ver cómo podemos ayudarnos unos a otros sin esperar a los 28 miembros de la Unión Europea. Bueno, ahí la escuchábamos, justamente esta posición de empezar a hacer acuerdos tripartitos o bipartitos para aún así avanzar. Por otra parte, justamente en este sentido, lo que planteaban en conjunto tanto Francia como España a través de sus mandatarios es crear estos centros cerrados de desembarco en donde justamente se analicen las solicitudes de ingreso de los migrantes. Noticias del Alba. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional del Salvador se solidarizó con el pueblo y el gobierno de Nicaragua ante la ola de violencia desatada en ese país en los últimos meses, aupados por la oposición que ha dejado gran cantidad de muertos. Así lo dio a conocer el secretario general del FMLN, Medardo González. La ofensiva contra los gobiernos y procesos de izquierda no se reducen a las embestidas judiciales. En Nicaragua somos testigos de la arremetida de las fuerzas reaccionarias contra el gobierno sandinista. No les ha importado generar violencia, arrancar las calles y carreteras, quemar personas vivas, incendiar y saquear negocios, causar una conmoción general en una sociedad que venía ganando enorme terreno en materia de seguridad ciudadana, crecimiento económico, atracción de inversiones, progreso social para los más pobres y sobre todo paz y tranquilidad para toda la ciudadanía. Desde aquí, nuestra solidaridad al presidente Daniel Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional. 12 con 34 minutos. Somos cultura. Este lunes, desde la Casa Natal del Libertador, 133 ejemplares del Correo del Orinoco llegaron al Mausoleo del Libertador como parte de su recorrido bicentenario. También hoy en horas de la tarde, los ejemplares originales de este insigne periódico irán a Cumaná, Estado Sucre, donde se harán los actos conmemorativos en la Plaza Ayacucho hasta mañana 26 de junio. Asimismo, mañana en la tarde continuará el homenaje a los 133 ejemplares en la Plaza Guanaguanales de Maturín, Estado Monagas, y de allí partirán a San Félix y Ciudad Bolívar, donde celebrarán los 200 años del Correo del Orinoco en un acto presidencial el día miércoles 27 de junio. Cultura al día. Yaracuy realizará conversatorio El Correo del Orinoco, dos siglos de En Combate, a cargo de la historiadora María Rizales y Noris Pineda, integrantes de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio de Yaracuy. Este evento se realizará en la Biblioteca del Museo Carmelo Fernández de San Felipe, Estado Yaracuy, el próximo miércoles 27 del presente mes, desde las 10 de la mañana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaldía, @albaciudad. Este domingo, en el marco del nacimiento de San Juan Bautista y para conmemorar esta festividad, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, firmó en Curiepe, municipio Brión, estado Miranda, el acuerdo que da inicio a la conformación del expediente para solicitar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la declaratoria de dicha festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Con 36 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día.